Estamos justamente a una semana de la gran solemnidad de Corpus Christi. ¿Qué es Corpus Christi? Es bien una fiesta de la Iglesia donde se subraya de manera especial el regalo que nos hizo Jesús en la última cena, dejándose presente entre nosotros en el pan y en el vino. De veras, muchas veces no valoramos este regalo del Señor, porque tal vez no lo entendemos, no tenemos bastantes conocimientos. Y es por eso que la Iglesia, una vez al año, quiere como dar una sacudida. Dije, miren, qué cosa extraordinaria el Señor les ha dejado. Conozcan, aprovechen. Por eso también en las parroquias se prepara siempre con mucho esmero, ¿no?, la primera comunión. Porque de veras, la Eucaristía es algo extraordinario, hermoso, increíble. Bueno, volviendo entonces a la fiesta de Corpus. Corpus es la exaltación, también pública, ¿no?, de este regalo que el Señor nos hizo. Aquí en Montero se vuelve al estadio, le damos gracias a la subgobernación que ha visto la forma de cederlo, sabiendo que es un espacio público y no siempre es fácil ocupar en actividad religiosa los espacios públicos. Bueno, ¿qué se va a hacer allá? Es una celebración, al final, una celebración de la Eucaristía, una celebración, diríamos, de la misa. Pero una celebración masiva. Por eso el estadio. Porque estarán presentes miles y miles de personas. Entonces hace falta un espacio grande, cómodo, como es el estadio de Montero. Manifestaciones parecidas se llevan a cabo también en otras ciudades. Nosotros claramente recordamos la de Santa Cruz, en el estadio Tahuichi Aguilera. Y entonces va a haber esta celebración. Es una celebración religiosa. Claro, el estadio no es que sea tanto una iglesia. Entonces hace falta más la concentración, de veras, el entender que es algo religioso. No es ir a ver un partido o ir a ver un espectáculo, sino participar de un momento importante de fe, todas las personas que puedan también comulgando, ¿no?